isolamendua apurtzen, rompiendo el aislamiento. Todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Zintzilik Irratia, en la FM 100, las 3 W, zintzilik.net. Bueno, ha habido un fallo técnico, pero ahí lo hemos dejado. Bien, como os decía, conforme a este orden de la noticia con respecto a las a la biblioteca municipal, que a través de servicios online nos quieren prestar unos servicios, pues también os decimos que de esas cosas que han llegado al correo electrónico, María y Tomás nos han dejado una pequeña colección de 5 cuentos. Y si os parece, pues vamos a empezar con uno de Sarri, de Sarri en India. Sorgin Afaria, para los peques también, dedicado, que también andarán por ahí, revoloteando, como siempre. Sorgin Afaria. Ay, gaur aserreturik afaldu gabe etorri naiz logelara. Leiotik begira sorginak imaginatu ditut ilunpean. Sorginek gauerdiko afarira gonbidatuko nautela. Oiu eta algara entzungo ditudala, lehenik urrunetik, gero urbil-urbiletik. Galdara handi bat ipini dutela, tutu, koliara, matraka eta garrasien erdian, borborka oraindik. Barkatu, baina zer da hau? Usain eta kolore hain berezia duen janari hau. Galdetuko diedala. Sekretuan gordetzen dugun errezeta da. Esango didatela. Sorginuntzakoa bakarrik. Nahi duzu belarrira esatea? Eta entzungo dut luzaroan isilik gordetakoa. Azkonarraren esnea ugari. Sugandila alargunaren buztana. Ornitorrinkoaren agin bat. Mendafin txorta bat. Salda horri gauontzaren lumaz eragin behartzaio astiro, astiro. Honela, leun, leunki. Ez alda ikaragarri gozua, galdetuko didate. Izango ez daba, ikaragarria, erantzungo dut aho zabalik. Eskerrik asko, baina gaur aserrenago. Eta afaldu gabe geratzea erabaki dut. Y añadiremos otra nota más desde Ribisia. El ambulatorio de Izquieta pasa a ser centro de referencia para la atención especializada de enfermedades respiratorias a causa de las necesidades surgidas por el virus COVID-19. Por ello, se ha habilitado un parking provisional en el paseo de Izquieta reservado para el personal sanitario que acuda a trabajar al centro de salud. De esta forma se va a garantizar que las y los sanitarios puedan realizar labores de carga y descarga de material, así como favorecer las necesidades que surjan para asistir a las y los enfermos que lo necesitan. El aparcamiento se abrió ayer lunes 30 de marzo y permanecerá en funcionamiento mientras dure el estado de alarma. Bueno, pues vamos ahí poco a poco porque ando hoy un poco planificado. Entonces estoy casi improvisando, pero esta llamada que teníamos estaba un poco prevista. La semana pasada estuvimos con Álvaro desde Bilbo, que nos trasladó una queja y nos hizo una pequeña aportación. Hoy tenemos un poco la oportunidad de volver con él. ¿Estás ahí, Álvaro? Aquí estoy. Arratsaldeón. Arratsaldeón. Arratsaldeón a toda la gente de Bilbo, que por cierto también nos escuchan desde Irola y Ratia, desde la Radio Libre de Irala, ahí en Bilbo, que creo que conocerás. Sí, conozco, sí. Con los años que llevan como para no conocerla. Así es, Radio Libre Hermana de Sinchili y Ratia. Bien, Álvaro, pues la semana pasada aquí nos quedó una queja que nos trasladaste sobre pues cómo el Ayuntamiento de Bilbao, con todo este estado de confinamiento que estamos un poco sufriendo, pues todavía andaban cobrando la OTA en los aparcamientos, diríamos, necesarios pues de todo el vecindario. Y no te quise decir nada en aquel momento, pero aquí es verdad que el Ayuntamiento quitó la OTA a las primeras de cambio. En Bilbo no. Creemos o sabemos que ya se ha quitado, ¿verdad? Sí, vamos, creo que las dos últimas capitales de provincia en dejar de cobrar la OTA han sido Zamora y Bilbao. Ah. Pero sí, ya han dejado de hacerlo, sí, afortunadamente. Bueno, pues le das una palmadita a distancia al aburto ese. Sí, el alcalde. Si apetece, como nos dijiste que era un vecino cercano. Bien, bueno, esta semana pues también queríamos un poco charlar contigo, pues... pues de estas crónicas de la pandemia que estás un poco editando, publicando en la columna vertebral, historias de trabajadores, periodismo a la gorra. Si te parece, un poco nos puedes hablar de este portal web, sus contenidos, sus orientaciones. Sí, la columna vertebral nace de un programa de radio, lo hacen Nora Anchart y Laura Yusani fundamentalmente, que son dos periodistas muy veteranas, argentinas, ¿eh? Y el programa tiene como principal razón de ser el mundo laboral. Ajá. Pero bueno, en lo que es la página web se abren a otra serie de contenidos. Ajá. Yo, bueno, a mí me une una relación de amistad desde hace años con Laura Yusani, sobre todo, y bueno, y me gusta colaborar. Lo del periodismo a la gorra es lo que aquí diríamos a la voluntad, ¿no? Sí. El programa, todo el colectivo, el proyecto, nace en unas épocas de crisis económica. Ajá. Bueno, me parece que cuando nos referimos a Argentina siempre nos estamos refiriendo a crisis económica. Y entonces, bueno, aunque cada una tiene su trabajo por horas, por ejemplo, Laura está en la Biblioteca Nacional, ¿ah? No da para vivir. Entonces, yeah. Bueno, como son periodistas, también quieren hacer periodismo. Lo de la gorra es que si quieren les puedes hacer ingresos, ¿no? Entonces, es a la voluntad, es una forma de construir periodismo, de construir medios horizontales y bueno, e intentar vivir de ello, ¿no? Que al fin y al cabo, bueno, es lo que hacen también los medios grandes cuando te cobran por acceder a contenidos en Internet, ¿no? Y es normal, un periodista trabaja, tiene que comer, es normal que intente cobrar por su trabajo. Algo que en estos tiempos de la globalización y de la digitalización parece que no es un derecho. Que vivimos del aire, parece que vivimos del aire, diría yo. Exactamente. Sí, apunto la idea. Periodismo a la gorra, y de seguro que intentaré llegar hasta esos programas de radio que realizan, porque me parece una propuesta interesante. De hecho, aquí en Sin Chili, pues también el compa Gato y este que te habla, el perro, pues con algún otro satélite, pues también hacemos el programa Aupa Compas, un programa un poco donde diríamos bajamos al inframundo laboral y observamos las luchas pocas, a uno le gustaría que fueran más, que se producen desde ahí, desde la base asamblearia o horizontal de las personas en su afectación, ¿no? Y la verdad es que bueno, es una idea atractiva y pienso que también bastante dejada de la mano en cuanto a contenidos, pues en radios libres, por ejemplo, que siempre, pues, como suelo decir, solemos hablar mucho de la crítica a la vida cotidiana y el trabajo siempre queda como un campo exento de esa crítica, y en este sentido, pues el esfuerzo que realizamos o el trabajo que realizamos desde Aupa Compas lo dirigimos desde hacia esa dirección. Bien, Álvaro, tenemos, la semana pasada se publicó las crónicas de la pandemia, la crisis es clasista. Bueno, es un artículo exento o extenso para su lectura. Algunos apuntes necesarios de este artículo. Bueno, para mí a la hora de escribir es una forma de ahuyentar demonios, de ahuyentar angustias, también de pasar el rato, y es una necesidad, ¿no? Entonces es una suerte que haya medios que en los que puedas sacar los escritos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo lo que pretendo es plasmar las ideas de la gente que me rodea, ¿no? Las sí. ideas que escucho e intentar llegar a un denominador común de esto que hay alrededor, ¿no? Entonces, bueno, dices, a la hora de hablar de esto de la pandemia, primero hay un principio, ¿no?, que sería el hablar de dónde sale, cómo sale. Yo ahí no me voy a meter porque no entiendo ni de teorías conspirativas ni entiendo de ciencia, ¿no? Pero de lo que sí podemos hablar, creo, es de lo de qué está pasando. Sí. Que es que hay un nuevo tipo de gripe al que no tenemos defensas y que los gobiernos están actuando de una misma forma, ¿no? Y a mí lo que sobre todo me preocupa, las dos crónicas que he escrito, en las dos he intentado traslucir la preocupación por algo que es, bueno, ¿cómo sabemos nosotros si estas medidas son efectivas o no? Porque lo que sí ha sido efectivo ha sido el cumplimiento inmediato de toda la población, no solo en el País Vasco, en el Estado español. No. En un montón de sitios esto se ha hecho así, sin saber si esto funciona o no, porque hay opiniones médicas que dicen que esto no funciona, que los aislamientos tendrían que ser selectivos. El otro día, por ejemplo, decía Sibechi en Alavedi que, bueno, grupos de población de adolescentes o gente hasta 25 años no debieran por qué estar encerrados. Bueno, a pesar de que no hay una certeza absoluta sobre esto, se está siguiendo el modelo chino, que es un modelo autoritario porque es un modelo dictatorial, ¿no? Sí. Y esto se está repitiendo. Entonces, bueno, esto es lo que es preocupante, ¿no? Porque estamos llegando en un punto de no retorno. ¿Quién nos asegura, como he leído también por ahí, que este tipo de aislamientos, este tipo de confinamientos o de arrestos domiciliarios no se van a repetir de aquí en adelante con cualquier otra excusa, si haya una emergencia médica o no? Y luego, al hilo también de todo esto, es ver cómo los estados o la maquinaria del Estado no está preparada para una emergencia médica, pero sí está preparada para cualquier emergencia en la que se requiera su monopolio de la violencia, ¿no? Mientras sus otras funciones de carácter social pueden estar más o menos atrofiadas, o sea, sus funciones represivas están siempre engrasadas. Y así esto es muy peligroso. Es muy peligroso también que estén hablando esta campaña de blanqueamiento del ejército, igual cuando los mandan a algún lugar de conflicto. Estos memes que han aparecido en las redes sociales, ¿no? Intentan blanquear a los militares situándolos en labores que no son propias suyas. Dices, bueno, si todo el dinero del presupuesto militar o la industria militar, que es uno de los motores de la economía vasca, se destinasen a los sectores sanitarios o de gasto social, no tendríamos por qué tener a los militares jugando a que nos salvan la vida. Entonces, a mí todo esto me parece bastante, no sé, peligroso o por lo menos llamativo. Algo, bueno, a mí por lo menos me ha dado que pensar y creo que a más compañeros y compañeras también. Al capitalismo se le saltan las costuras. ¿Es así o es una nueva estrategia de acumulación de riqueza que otra vez salga ahí reforzado de ese proceso? Claro, eso es lo que no sabemos, ¿no? Hace unos días, y de ahí hablo, estaba hablando con el compañero Santi, hasta qué punto esto era un colapso, ¿no? Estamos viendo, por un lado, vemos a las burguesías regionales, por ejemplo, vemos al PNV, vemos a Confebask, preocupadísimos porque un parón y lo que esto les puede acarrear económicamente. Yeah. Pero desde luego, los que fabrican respiradores y mascarillas están haciendo dinero. El juego online y todas las plataformas estas que agrupan a compañías telefónicas y medios de comunicación, que sé, como puede ser Movistar, como es la Telefónica, están haciendo dinero. Es decir, el capitalismo no está dejando de funcionar. El capitalismo no tiene un rostro, no tiene una patria. Vemos la situación que hay en Estados Unidos, ¿no? 3 millones de personas piden en una sola semana que se les incluya en la lista del paro para cobrar un subsidio, ¿no? Ya no es el imperio, dices, el capitalismo o el capital este especulativo que maneja el sistema está en todos lados y sigue funcionando. Hay sectores que tienen que estar frotándose las manos con esto, ¿no? Pero al mismo tiempo vemos como hay otros sectores capitalistas que no. Pero bueno, yo creo que hace ya tiempo, y por ejemplo eso se veía con el último gobierno argentino, un gobierno de derechas neoliberal, que no todos los sectores capitalistas u oligarcas estaban contentos con el gobierno, a todos no les iba bien con ese gobierno. Es decir, hay sectores capitalistas que están ligados todavía a la producción industrial, que son los que están perdiendo, creo yo. Sí, sí. Y por ahí también estamos perdiendo todos, digo, en la medida que esto se para y que no cobremos, pero luego hay situaciones y situaciones, ¿no? A nadie se nos escapa que en el sector sanitario y que en el cuidado de y que en el sector de atención a ancianos predomina a las mujeres, que son sectores que están muy precarizados. Sí. Hoy anunciaban medidas para paliar los efectos negativos que esto puede causar en la gente que vive en alquiler y para las empleadas del hogar. Pero claro, dice, las empleadas del hogar no tienen contrato, la gran mayoría. Y aquí ya estamos hablando de personas que estén cotizando. Entonces, bueno, es el colapso. Y no sé si esto está provocado con la intención de limpiar el tablero y crear un nuevo capital. Pero que desde luego el capital se adapta a todo tipo de circunstancia, está claro. Que todo el capital no es uno y trino, como hubiese dicho Juan Luis Cuerda, también, ¿no? Pero me parece que vamos a tener que ver qué pasa de aquí en adelante, no sé. También fueron, ahora que está toda esta polémica sobre el derecho a la vida, el derecho al trabajo, ¿no? Igual que las huelgas, pues interesante lo que dijo Alberto Fernández, el presidente argentino, que no es santo de mi devoción, ¿no? De que una economía que cae siempre se puede levantar, pero una persona que muere no se puede resucitar, ¿no? Más o menos vino a decir algo así. Me resultó curioso que un peronista, que dices ideológicamente no le va a diferenciar tanto del PNV, por lo menos tenga un saber mejor estar que nuestras autoridades. El otro día le escuché una entrevista a Arantxa Tapia, que luego la repitió en Euskadi Irratia, pintando una situación de caos, una situación negra, si se suspende la actividad económica vasca, que bueno, yo creo que a más de una persona eso le tuvo que cagar de miedo, y no hay derecho a que en estos momentos en los que el miedo se está utilizando para atarnos y recluirnos en casa, a que esta señora todavía eche más leña al fuego. No me parece a mí. Apagar quizás esos televisores, esas cadenas, puede ser la mejor actuación de un día. Bueno, vamos ahí. Entonces, la respuesta, responder desde lo colectivo, nos dices, frente a este estado de cosas. A mí me parece, dices, bueno, lo colectivo es lo que siempre nos ha guiado, ¿no? Y ahora también debiéramos responder desde ahí, pero ¿cómo, en qué tipo de, qué sentido, ¿no? Dices, estamos viendo respuestas desde lo colectivo, desde la base, a nivel solidario, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo de esto de organizarse para hacer compras para quien no puede, para ofrecer cuidados y para ese tipo de cosas. Lo único, igual, por ejemplo, en una sociedad como la nuestra, en el Occidente Libre, este tipo de iniciativas no tienen mucho eco, porque el Estado todavía mantiene el tipo en cuanto a lo asistencial. Esto, por ejemplo, un Estado ya muy flaco en esa cuestión, ¿no? Sí, pero aún todavía todo el tema de la atención domiciliaria a ancianos, todas estas cosas, funciona de una forma decente, ¿no? Es, por ejemplo, la Diputación de Vizcaya tiene un servicio, por ejemplo, lo tiene mi madre, llevan encima un medallón con un botón que tocan con cualquier problema. Una cagada es que ese servicio se haya privatizado, ¿no? Pero aún así sigue funcionando bien y la gente que trabaja en él es una maravilla. Entonces, bueno, pero ese tipo de cosas no van a existir en Sudamérica, por ejemplo. Que en otras crisis la gente sí ha respondido desde lo colectivo. Aquí en lo colectivo estamos respondiendo, en primer lugar, en lo afectivo, por darnos señales de vida unos a otras, y ahora lo que estamos haciendo también en colectivo es pensar. Es pensar y no sé, ir preparándonos, ¿no? Yo lo que quiero es eso. Yo no tengo recetas, pero opino que tenemos que seguir pensando juntos en qué está pasando, para ver qué podemos hacer cuando esto termine. A mí me parece que que tenemos que empezar a construir otra vez lo común, la comunidad. Sí, una comunidad que además pueda llegar a ser, en cierto modo, autosuficiente, ¿no? Sí. Que no tengamos que estar dependiendo tanto de fuera, que, por ejemplo, en los últimos años, yo creo que toda la gente que me rodea estamos, incluido yo mismo, estamos viviendo del Estado en mayor o menor medida. Sí. Si no son ayudas, hacemos oposiciones para entrar en la función pública. Sí. Eso también tendríamos que pensar, el cómo queremos organizar nuestra vida, porque últimamente todos los proyectos de crear algo nuevo han sido muy golpeados, en lo económico y en lo afectivo. Y ahora por lo menos yo creo que tendríamos que, ahora que estamos otra vez en casa y estamos juntos y tenemos tiempo para hablar, aunque sea por WhatsApp o por Facebook, tendríamos que empezar a aprovechar, creo yo. Sí, así nos comunicaba también Cristiñe ayer la oportunidad que teníamos un poco de aprovechar estos tiempos de aislamiento para un poco mirar hacia adentro y reformular un poco aspectos que hemos ido dejando un poco de lado por un poco pues por esa vorágine del sistema que tanto nos arrastra. Sí, y, estamos obligados a vivir en día a día. Y desde luego es un buen punto de, puede ser un buen punto de arranque para lo que después venga. No obstante, hoy con un compa en la calle ironizaba de que, joder, pues oye, ¿cómo nos hemos metido todos en casa? ¿Cómo hemos aceptado, como decías tú también al principio, ¿no? ¿Cómo hemos aceptado, venga, todos a casa? ¿Y qué es lo que viene de ahí? Pues decíamos, pues de ahí nos dirán, ahora al campo de trabajo, y saldremos de casa y nos llevarán a un campo de trabajo cualquiera y a trabajar en unas condiciones, pero, o sea, New Deal, un nuevo contrato que quizás incluso nos retrotraiga a los tiempos del esclavismo franquista. Sí, porque, por ejemplo, tanto esto de estar salimos todos unidos para aquí y para allá, luego también nos van a decir que hay que hacer sacrificios para sacar el país adelante, vamos. Eso me parece que con toda probabilidad lo vamos a escuchar. Muy bien, Álvaro, no sé, ¿alguna cosita que nos quieras dejar aquí? Nada, que muchas gracias por el programa y un saludo para todos los compis y las compis que andan por ahí sueltos, en casa. Desde Bilbao al mundo. Y de Madrid al cielo. Osasuna. Venga. Álvaro. Ayó. Un abrazo. Ayó. Y no se lo he dicho, pero al compa Álvaro, ¿estás ahí? No estás ahí. Bien, pero te había prometido esta canción que me la sugeriste el otro día, y vamos a escuchar a los Distorsión. A ver si me deja. Esa es la manera. Los Distorsión con su cancioncilla Generales Anormales. Que ellos quieren. Pues continuamos y tenemos la crónica de Isa, que también está sumada en ese abanico amplio de aportaciones que estáis realizando a Isolamendua Apurtzen, rompiendo el aislamiento. Desde Sintxilik Irratia estamos en el 943-527-407 para entrar al directo. Y aportaciones, enlaces, mensajes, aspectos que veríais que pueden decirse aquí, como no, si es tu voz siempre lo mejor, pues en el 640-168-394, bien vía Telegram, bien vía WhatsApp, nos puedes dejar ese mensajillo. isolamendua.apurtzen@sindominio.net es también nuestro correo electrónico. Y como os decía, la crónica de Isa, que un sumando rompiendo el aislamiento. La escuchamos. Buenas tardes. En estas son las 8:00 y bueno, creo que es hora de salir al balcón y bueno, yo he salido por lo menos a tomar aire fresco, porque esto del home office, del teletrabajo, del trabajar desde casa, parece que en estos días, bueno, no sé, en mi caso nos está haciendo trabajar más y yo creo que es la experiencia de mucha gente. Pues aunque aquí, al menos en el lugar exacto donde yo vivo, no es hora de aplausos, no hay tema de aplausos, pues bueno, me pongo a, como digo, a tomar un poco de aire fresco, porque hoy ha sido un día de no salir, de no moverme del ordenador. Y bueno, creo que como ha pasado por allí, ha habido también un cambio de clima y hemos empezado aquí también con nieve el día, es lo que hace todo también más la situación más extraña. Bueno, creo que o por cansancio o por relajo, no voy a ponerle tanto enfado a una noticia que el otro día, cuando la leí hace el sábado, creo que era, en el periódico local, bueno, me enfadó desde la perspectiva que se preguntaba en la portada del periódico. A la población, qué valoración hacían, si era mejor volver a la normalidad, abro paréntesis, sin que se dieran cuenta que la normalidad es el problema, cierro paréntesis, o era mejor salvar vidas humanas. Solamente que alguien se plantee, que un periódico local o que la discusión se esté planteando en esos términos, independientemente de lo que pensemos de acertadas, no acertadas, de qué manera, etcétera, son las medidas estas de distancia social, como se les llama aquí, pero el planteamiento me pareció de una, bueno, el otro día hablábamos un poco de cómo argumentan las medidas desde el aspecto de la mentalidad o de la cultura política y social, y no me gusta hablar de mentalidades en general, pero sí que me daba un gusto, no en positivo, sino un sabor a algo que, no sé, es típico de qué civilización es, pero este individualismo, este egoísmo, este pensar de que la limitación de mis libertades individuales, entendidas muy desde un sentido liberal, neoliberal, ¿no? Es algo que no puedo, que no quiero. Y estoy hablando eso después de una escasa semana de ciertas limitaciones en el, bueno, o sí, limitaciones en el movimiento y en las posibilidades de la gente. Sin más, Algo que me dejó entrever que, bueno, no hay coartadas, no hay pelos en la lengua para hacer planteamientos claramente capitalistas y neoliberales utilizando los medios locales y seguramente quizás reflejando también el pensamiento de mucha gente. Pero bueno, era el punto negativo y en este momento el punto simpático que un vecino de la casa de enfrente, un chavalín, me está saludando y así que me despistaba un poco, pero está bien, porque así acabo con el punto de mal humor y prefiero contaros, tengo que, un momentito, tengo que ver si la técnica sigue. Sí, esto sigue. Quiero contaros también cosas, experiencias positivas. Sí, el chavalín que saluda hoy la primera vez desde la ventana de enfrente, pero también una manifestación virtual en la que participamos ayer, participó la gente invitada por una campaña que es No dejar nadie atrás, recordando muy especialmente la situación de las personas en el campamento de Moria, y ya que la manifestación no se podía hacer en la calle, pues hubo esta unión virtual donde participaba, bueno, seguramente es una cosa muy normal, muy común. Yo soy más de las manifestaciones de pateo por la calle y menos de las de online, por eso, bueno, allí con más o menos, con bastante eficacia técnica, participaba mucha gente con sus poesías, canciones y, bueno, y statements, speech, discursos sobre la situación en general, y mucho también uno. Bueno, me gustaría comentar uno de los grupos que participó, un grupo que se llama DAMN y es tematizando la situación o el aspecto racista que sufren en este contexto coronario las personas asiáticas o de origen asiático, de origen alemano asiático, de origen de y bueno, tienen una organización que se llama Deutsche Asiaten, o sea, asiáticos alemanes meten ruido, make noise, y bueno, participaban criticando, denunciando el racismo actual en este contexto. También, bueno, era interesante escuchar las muchas organizaciones, las muchas iniciativas que se están dando, una como llamada Yo no me puedo lavar las manos, que, bueno, denunciando eso, la situación de todas esas personas que no tienen las comodidades de que se presuponen que tenemos las personas en este planeta para y en estas ciudades del llamado primer mundo para poderse lavar las manos como medida de prevención. También hay otra campaña que se llama Yo no soy un virus y que también bueno, denuncia mucho o se enfrenta también a los comportamientos individualistas y, bueno, y hace también mucho trabajo de sí, social, comunitario, de, bueno, de organización. Sí, un poco esto era lo que se me ocurría contaros hoy, ya que casi improvisando a esta hora, pensando que era una buena manera de cerrar el día, este día que por el trabajo que realizamos en nuestro proyecto, pues sí, nos tiene sin parar, porque ya que trabajamos desde un proyecto de migrantes, migrantas,

Pues el sábado 28 puse música para la calle sobre las 6 de la tarde y hacia las 8 menos cuarto llamaron los munipas como que había montada una fiesta en casa. Y ahí aparecieron 4 munipas que fliparon porque me pillaron barriendo y de fiesta nada, el perro y yo. Se pensaron que le iba a joder sus mierdas de aplausos, cosa que no iba a ser así. Pensaba quitar la música. En fin, Serafín. Y esto que puse de todo, desde la Pili y el Bejo, trap de ahora, hasta el Fari. Creo que después de estos 3 temas, alguno o alguna dijo, ¡hasta aquí! Hemos escuchado al Hincho, los porros no. Primer tema que nos ha enviado el compa Darkaitz. Agradecemos desde Rompiendo el Aislamiento estas aportaciones. Tendremos oportunidad en el programa de hoy de escuchar esos otros 2 temitas, joyitas que nos has dejado. Me envía Neroni del Ministerio del Interior una nota del director a todos los internos. Esta dirección cree necesario dirigirse de nuevo a los internos porque parece ser que algunos no son conscientes de la situación que estamos sufriendo en toda España y otros países del mundo. Este director sigue al frente del centro y así seguiré salvo que coja dicho virus, teniendo que saber que en la calle tampoco se está pasando bien y en muchos casos en peores condiciones que ustedes. Por todo ello, que no se quiera aprovechar esta situación por algunos internos para crear situaciones de tensión o de indisciplina porque no se van a consentir y que cuando acabe esta situación cada palo tendrá que aguantar su vela y el que avisa no es traidor. ¿Cómo se dirigen estos, cómo los podríamos llamar, estos caciques de prisiones? Además les pido a ustedes un comportamiento ejemplar y que siempre hagan caso a las indicaciones de los funcionarios. Lo que estamos intentando es que a los centros penitenciarios no nos afecte este maldito virus y, en definitiva, velar por la salud de ustedes. Por todo ello hay que seguir aguantando, al igual que lo está haciendo España entera. ¡Qué lenguaje! Te lo agradecemos, Neroni, este envío, que no es el primero que nos dejas aquí en Rompiendo el Aislamiento y Sola Mendua Apurtzen. Y si me dais un poco de tiempo, antes nos había llamado y Tomás también estuvo con nosotros la semana pasada. Aupa, Tomás. Arratsaldeon, bye. Bien, pues me has llamado antes y querías un poco poner encima de la mesa un tema que, si quieres, pues podemos compartir y hablarlo un poco tete a tete en principio. Capitalismo y confinamiento, ¿qué nos querías decir con respecto a esto? Bueno, en primer lugar, comentaros que hoy, estos días, un día contento, estoy contento, pues porque ha habido un compañero que tenemos de aquí del pueblo que me ha dicho de que por la radio salgo con una voz muy muy bonita y muy sexy, ¿no? Es que lo dudabas, ¿o qué? Y bueno, y en cuanto me lo dijo, ¿no? Me lo dijo por WhatsApp y todo, ¿no? Y bueno, yo me vine arriba y todo, ¿no? Pero bueno, eso sí es otra faceta, ¿no? Pues toda esta picaresca del humor tiene que algo que ver mucho con el segundo punto, con el punto principal de lo que me estabas planteando, ¿no? Sí. Que era el tema del capitalismo y el encerramiento este obligatorio que nos están haciendo mantener, ¿no? Así es. En este caso, pues bueno, este propio encerramiento, este estar en casa por narices, recluidos, pues resulta de que está teniendo unas repercusiones a nivel natural, en la propia naturaleza me estoy refiriendo, como sí. A nivel personal, impresionantes. Sí. En el sentido de que yo estoy leyendo y viendo, imágenes de la tele o lo que sea, y me estoy dando cuenta de que en cualquier parte del mundo los animales están recuperando los terrenos que de siempre han sido suyos. Sí. Al no haber movimiento de personas, los animales de por sí están recuperando esos terrenos, ¿no? En las ciudades y en los pueblos en sí, ¿no? Sí. Como también, hace poco leí un artículo de Greenpeace, en el sentido de que los propios mares, los océanos, con esta inactividad, con este parón mundial que está habiendo, está repercutiendo también en lo que son las incidencias de la explotación de la propia de los mares, ¿no? Sí, sí, de los... Y bueno, eso por una parte, ¿no? Y luego por otra parte, claro, nosotros estamos dentro de lo que es Amalurra, lo que es la madre tierra, ¿no? Sí. Nosotros digo las personas. Así es. Y en nosotros mismos también, este tener que estar en casa, claro, nosotros somos unos privilegiados en el sentido de que nosotros tenemos casa, pero ¿cuántos miles y millones de personas hay que no tienen casa? Los refugiados que están en Grecia, por ejemplo. Por ejemplo. Ajá. Por ejemplo. Esos, como les llegue la pandemia a toda esta gente, pues ¿qué va a ser de toda esta gente, no? Pero vamos, en referencia, yo me vengo un poquito más para aquí y me vengo a nuestras suyas casas de aquí, de Loreta. Sí. Y digo, coño, o sea, este encerramiento obligatorio nos está sacando unos aspectos propios, innatos del ser humano, impresionantes, que siempre los hemos tenido, pero que los hemos tenido abandonados, los hemos tenido guardados en un cajón. Sí. Me estoy refiriendo a la necesidad que tenemos las personas de hablar, de comunicar, de escuchar, de abrazar, así de besar, es. De solidarizarnos con los vecinos o con cualquier otra persona. Hombre, yo con cualquier otra persona no. Yo con la policía no me solidarizo, evidentemente. Ah. Ni con el cerdo del quinto, que es un fascista, tampoco. Ah. Evidentemente. Pero bueno, yo me refiero a nivel humano, a nivel familiar. Sí. Las hermanas, los hermanos, los aitas, los amas. O sea, estamos encontrando con este encerramiento, me da la sensación de que estamos encontrando un algo que dejamos en el interior, y todo eso está obligado a las formas de vivir que el propio sistema nos está implantando y nos implanta, ¿no? Así es, antes no podíamos detenernos un poco a hacer toda esa práctica, y ahora que estamos detenidos por fuerza, pues ahí va. Sí. Eso es. O sea, el propio sistema capitalista nos está orientando de una forma de ser totalmente insensibles, de ser totalmente insolidarios. Individuales. De ser insolidarios en cualquier aspecto de la vida, llámese en la fábrica, llámese en el pueblo, ante una agresión policial, llámese ante los compañeros y compañeras que están en las cárceles del Estado o del Estado francés, llámese con las personas emigrantes que están en Lesbos, en Grecia, llámese las capas sociales que están más castigadas, que están aquí en la calle, que no tienen un sitio donde guardarse, no tienen casa. El sistema de por sí nos ha vuelto totalmente violentos en ese sentido, de que estamos insensibles. y ahora estamos encontrando de que, coño, somos personas y tenemos algo de sensibilidad, o mucha sensibilidad guardada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, más que nada mi reflexión iba en ese sentido. Bien, sí, es algo que estamos un poco recogiendo en varias aportaciones a lo largo de estos días, en este 18º día rompiendo el aislamiento, y sí, es un aspecto que se está dejando ver y que desde luego ayer también pues hacía pues Cristina nos daba pistas un poco para aprovechar este tiempo en recogernos hacia adentro y observar todas estas cosas que dejamos inacabadas o que no podemos atenderlas por el devenir que nos impone, diríamos, la vorágine productivista capitalista. Sí, las formas impuestas de formas de vivir, ¿no? de levantarse a la mañana, a trabajar, sí. Quien tenga trabajo, pero por lo menos sobrevivir en el día a día, ¿no? Que hay muchas personas que no tienen trabajo y que tienen que pasar el día intentando sobrevivir, cogiendo de aquí, cogiendo de allá, durmiendo de cualquier forma, debajo de un puente. Ahora no, claro, ahora mismo no pueden, ¿no? Pero vamos, es el propio sistema el cual nos está llevando, abocando a ser unos animales, pero somos animales, unos animales totalmente insensibles. Sí. Entonces, este parón, en cierta forma, este parón, en cierta forma, yo le veo un punto de positivismo. Positivo. Positivo, quiero decir. Ayer nos dejaba el arrano mayor de la Sinchili, nos dejaba un par de cuestiones para pensar sobre ellas. Y una de ellas era de si todo esto trae alguna factura. Sí, sí. ¿Quién la va a pagar y qué consecuencias traerá? Joder. O sea, esto va a traer factura, evidentemente. Esto va a traer una factura con carácter retroactivo y todo. Esto va a pegar una hostia impresionante. Esto, las capas sociales, los trabajadores y los no trabajadores, aquí todo Dios, vamos a sufrir un golpe terrible en el concepto laboral, en el concepto, sí, aquí va a haber una regresión impresionante. Uh-huh. porque las subvenciones que se van a dar a nivel mundial, estas subvenciones no van a ir a los trabajadores, van a ir a los bancos. Yeah. Van a ir a los bancos directamente. A quien hay que salvar van a ser a los bancos, van a volver a recuperar a los bancos en sí, ¿no? Sí, mientras, sí. O sea, esto va a traer, vamos, a mí me pica la nariz, yo no soy ningún economista ni nada por el estilo, pero a mí me pica la nariz de que esto va a traer unas consecuencias, una resaca importante, ¿eh? Bueno, estamos en el 18º, como decíamos, día de este confinamiento. Seguimos un poco rastreando este estado de las cosas y seguiremos poniendo un poco, pues también pequeños hilos, pequeños momentos que nos ayuden un poco a la comprensión de lo que está pasando, porque no es solamente una crisis sanitaria. Como en nos las están pasando. Esto, y luego había un apéndice muy, muy, muy práctico, ¿no? Muy rápido, quiero decir. Dicen, nos están bombardeando en la televisión, los medios de comunicación y demás, de que esta pandemia, ataca a todas las capas sociales por igual. Ataca a todas las capas sociales por igual. Eso es una mentira como un pino. Es una mentira como un pino, en el sentido de que las capas sociales, los más pudientes económicamente de esta sociedad, están pasando un confinamiento en sus casas de mil maravillas. Y sin embargo hemos visto este fin de semana cómo las capas más desfavorecidas, por ejemplo, de Bilbao la Vieja, de Aldezarra de Bilbao, cómo había gentes que no tienen dónde comer, tienen que trasladarse de un lado a otro, no tienen un sitio donde dormir. Y luego hay una presencia policial y militar impresionante, y esas personas que se están buscando la vida, no tienen dónde dormir y demás, pues la presencia policial y militar los machaca, los devora, literalmente. Y eso y el decir de que esta pandemia está atacando igual a todas las capas sociales de una forma igual, eso es una mentira como un pino. Te agradecemos estas palabras hasta aquí, Tomás. No sé si queda alguna cosa ahí que quieras hacer. Tendremos, pienso, más tiempo también. Bueno, me han comentado también porque WhatsApp estos días anda muy, muy caliente. He visto imágenes como ayer, o estos días por lo menos, un convoy militar proveniente de Lezo se ha metido por Casas Nuevas y demás, y por Alameda, y se ha ido en dirección Oyartzun. Un convoy, me parece que eran de 3 o 4 camiones con un jeep por delante. Las imágenes son espectaculares. El paseillo que se dieron. ¿Eh? El paseillo. El pasillo, sí, para hacerse notar, ¿no? Sí. Bueno, la presencia de una pandemia como la que existe, si pensamos de que estos parásitos sociales nos van a salvar de alguna cuestión pandémica, estamos muy equivocados, evidentemente. No, esos son para otras cosas, esos son para la industria de la muerte, los militares. Gracias, Tomás, por estar ahí. Un saludo a todos. Seguimos. Venga. Adiós. Bueno, le dejamos a Tomás y David Cales se ha echado un ojo a la prensa y nos ha traído lo que nos está aportando todos los días, ojeando la prensa. En estado de alarma, concretamente el número 17. Y bueno, según miremos, o nos queda un día menos, o esto es un día más. Pero bueno, lo nuestro es informar de lo que nos ofrece la prensa escrita, tanto a nivel estatal como a nivel local. O al revés, según se mire. Bueno, el caso es que lo que hemos recibido hoy es lo siguiente. Primero, diario Gara. Titular principal, virulenta respuesta de Confebasc al cese de actividad. Considera que se trata de un despropósito del gobierno de Sánchez, que es una amenaza. Críticas del Partido Socialista de Euskadi a Tapia por cuestionar el parón. Otro titular, esto dentro de una imagen de un quitanieves trabajando en la A15. La nieve irrumpe en la recién estrenada primavera y acabamos con un recordatorio que hace el diario Gara al periodista Álvarez Solís. Un abrazo, Antonio, caballero marxista y cristiano del periodismo. Pasamos al diario Noticias de Guipúzcoa, titular principal, la industria paralizada. La imagen principal que ocupa la portada es la de una calderería en el polígono Usabal de Tolosa, prácticamente, bueno, cerrado. El titular es Polígonos desiertos. La mayoría de empresas de Guipúzcoa amanecieron con las puertas cerradas. Por otro lado, Osakidecha asegura que tiene capacidad para triplicar las camas de la UCI. También nos cuenta lo que nos dicen los trabajadores de San Juan de Zestoa, que inician el aislamiento junto a los residentes. En esta residencia estamos de maravilla. Y también nos habla de los Juegos de Tokio del año que viene, el 2021, que se iniciarán el 23 de julio hasta el 8 de agosto. El diario Vasco, su titular, parón caótico en las empresas. La industria afronta el cierre casi total de su actividad sin margen para reaccionar. Acompañando a la foto principal, una foto de unas enfermeras con sus mascarillas correspondientes en las ventanas de la residencia San Juan de Zestoa y el texto que acompaña, confinadas en la residencia. La plantilla de San Juan de Zestoa se queda con sus mayores porque hay miedo a meter el virus. 5 ancianos más mueren en el territorio en 48 horas.

depilan el pecho y juegan al tiemecito. Pero luego le pegan a la anciana y a los niños en las manitas. Dime que tú no lo has visto. Todos lo hemos visto y fachas escuchando el rap. Lila, si esa no es tu vida, tú no representas nada de nada. El rap nació de la emergencia, de la necesidad de gritar. ¿De qué sirven los maderos si no es para hacer fuego? Si solo quiero fumarme tranquilo mi canelo. Y es que él me multa, pero se fuma el caramelo. Levanta el puño, compañero, si estás a los huevos, levántalo, levanta el puño, callejero. Sí, el COVID-19 nos afecta a todos y todas. Sin embargo, las trabajadoras del hogar y los cuidados nos encontramos en total incertidumbre y desprotección ante la actual crisis sanitaria. Soy cuidadora de niñas por horas y me han despedido debido a esta crisis sanitaria. Nos quedamos en casa, sí, pero nuestros gastos siguen vigentes. Soy trabajadora del hogar por jornada completa. Mi familia en mi país depende total y completamente de mí. No me puedo quedar sin trabajo. Soy trabajadora interna los fines de semana y me despidieron por el temor al contagio del COVID-19. Me despidieron de mi trabajo de fines de semana sin justificación alguna. Trabajé 2 años interna cuidando niñas y me han despedido sin derecho a ninguna prestación. Debido a nuestra situación irregular, no tenemos certificado de movilidad. Tampoco a pagas extras. En la mayoría de los casos nos hemos quedado sin trabajo. Las trabajadoras del hogar y cuidadoras no necesitamos aplausos. Necesitamos medidas urgentes para poder solventar los gastos y necesidades. No tenemos derecho a paro y perder nuestro trabajo es quedarnos sin ningún tipo de ingreso. Que la crisis sanitaria no se lleve por delante la solidaridad. Resistencia Kutxa, trabajadoras del hogar. Es el audio de este vídeo que han conformado con las propias caras de lo que habéis oído, de los despidos y tantas cosas a cuenta de este coronavirus último. Despidos definitivos, suspensiones de contratos, cambios arbitrarios de condiciones, exigencia de quedarnos internas por temor a que contagiemos, pero sin un claro acuerdo de pago extra. Negativa a darnos certificados de movilidad porque estamos trabajando sin contrato. Mayor impunidad para cometer abusos por ser mujeres cuidadoras, migradas, racializadas, empobrecidas. El contexto de crisis y caos que ha desencadenado la pandemia del coronavirus ha recrudecido las vulneraciones de derechos que venimos enfrentando las mujeres migradas. Además, las trabajadoras del hogar y cuidados no tenemos reconocido el derecho a paro y eso agrava aún más nuestra situación. Gracias a la presión de las asociaciones, el gobierno español ha anunciado que las trabajadoras del hogar que queden sin trabajo dispondrán de un subsidio que cubrirá el 70% de su salario. A falta de que se apruebe el decreto, nos tememos que reconocerá como beneficiarias solo aquellas que estén dadas de alta en la Seguridad Social y excluirá a las compañeras que enfrentamos especial desprotección, a las abocadas a la economía sumergida. Muchas de nosotras no hemos podido obtener un permiso de trabajo. Algunas estamos trabajando sin contrato, otras no contamos con un contrato de alquiler y entre las recién llegadas algunas todavía no han podido empadronarse para acceder a derechos básicos. Necesitamos programas de emergencia que contemplen la realidad de todas sin requisitos excluyentes. Varios colectivos de mujeres migradas de Vizcaya y Guipúzcoa nos hemos organizado inspiradas en nuestras compañeras catalanas para lanzar esta campaña de crowdfunding. Sabiendo que la vivienda está siendo una urgencia para muchas compañeras, el objetivo es garantizar una ayuda para poder pagar el alquiler de un mes a aquellas integrantes de nuestros colectivos que han perdido su fuente de ingresos, como trabajadoras del hogar y cuidadoras debido a la crisis del coronavirus. Esta es una iniciativa de autogestión para la supervivencia, es un parche de emergencia para aliviar la angustia de no poder pagar la habitación en la que dormimos. Necesitamos nuestra donación, pero también necesitamos vuestro apoyo para exigir a las instituciones vascas programas y medidas concretos que garanticen los derechos y las subsistencias de las trabajadoras del hogar y cuidadoras. Exigimos a Emakunde que haga valer su carácter de institución defensora de los derechos de las mujeres vascas. Reclamamos que esta situación que revela la crisis de cuidados que vivimos sirva para que el Estado español cumpla de una vez la palabra de ratificar el convenio 189 de la OIT, que garantice nuestros derechos laborales. Os animamos a apoyar esta campaña en las redes con el hashtag almohadilla yo no las dejo solas, y replicar también las reivindicaciones para el sector que se están difundiendo estos días con el hashtag almohadilla30M, Día de las Trabajadoras de Hogar. Un último mensaje: si tienes contratada una trabajadora del hogar y de cuidados, permite que pueda quedarse en su casa durante la crisis manteniendo su salario. Pues bien, esta berri leída y escuchada desde GoFundMe.com. Es ahí un poco donde se hacen las donaciones para mejorar las condiciones de mujeres trabajadoras de la limpieza y cuidados. Y seguimos, tenemos unas crónicas desde Colombia que nos han enviado a través de Rainer, Ángela y Román, pues una serie de berries de lo que están viviendo en Colombia. Y son 5 pequeñas berries, vamos a escucharlas en cascada. Ahí vamos. La primera. Les informo lo que está pasando desde Colombia. Ahora son las 5:30 de la tarde aquí en Colombia, 7 horas más allí en España y Euskadi. Bueno, pues aquí en medio del confinamiento también nos van saliendo alguna que otra idea, ¿no? Generosa. Les comento sobre coronavirus y exterminio. El virus, sus consecuencias y la ausencia de una sanidad pública. El gobierno colombiano decretó para a partir del 24 de marzo hasta el 14 de abril el confinamiento total, con un seguimiento de por ahora nada halagüeño. Como no pudo ser otro el mismo día, muchísima gente poblaba las estaciones de buses, calles para ir al trabajo o hacer cola delante de las oficinas de los corresponsales bancarios. Una suerte de cajero con personal, pues el mal cálculo del gobierno fue que este mismo día cobraran miles de los más pobres, los que no están inscritos en ningún programa de ayuda, un subsidio de unos 25 euros por semana. Y solo para enfrentar esta etapa del virus. En total, las ayudas sociales son de 55 euros mes para unos 3 millones de familias. En Soacha, un gran pueblo pegado a Bogotá, Las gentes se manifestaron detrás de la consigna: quien no trabaja, no come. Todo dicho. El mismo descontento se manifestó el día anterior en Bogotá y Pereira, donde fueron saqueados varios supermercados, provocando intervenciones por las fuerzas estatales, sobradamente conocidos. El jefe del Estado Mayor tranquilizó a la sociedad con techo, con el aviso de que las fuerzas públicas están preparadas para el cumplimiento. Y realmente el Estado colombiano no queda mucho margen de maniobrar. Para el clamor, comida y techo de los casi 10 millones que sobreviven sin salario, sin algún subsidio y se cree que tampoco disponen de protección sanitaria. Pues la estadística diaria del gobierno de que hoy día hay casi 500 infectados con 5 muertos es poco creíble. ¿Quién va a dónde sin cobertura de sanidad? Ahora les voy a informar sobre algunos casos recientes y sintomáticos. El día 4 de marzo fue asaltada y atacada con arma blanca, perforándole los pulmones mientras estaba en su casa la señora Sara Fernández, profesora de la Universidad de Antioquia, integrante de la Asociación de Profesores de la Universidad y militante del Movimiento de Mujeres. Afortunadamente sobrevivió. El autor de los hechos, un joven de 13 años, fue detenido. Según la alcaldía, él decía que por instrucciones de otros quería robar. La declaración del alcalde no convenció a nadie. En las instalaciones universitarias fue encontrado un comunicado de las autodefensas gaitanas de Colombia, con membrete y todo. Ratificamos nuestras banderas de la lucha de liberación de cualquier vestigio de guerrilleros, comunistas y milicianos camuflados dentro de sindicatos y organizaciones estudiantiles de los profesores. Por supuesto, el hecho, como la cortina de humo hecha, da por parte de las autoridades, movilizó gran parte del pueblo y la sociedad universitaria, rodeando el hospital con una cadena humana mientras estaba ingresada, no solo por dolor y solidaridad, sino también para protegerla de un ataque remate, reclamando que el alcalde Daniel Quintero no siga alimentando los mensajes generalizados de odio y busque acciones y mensajes claros y contundentes para proteger a toda la comunidad universitaria. En plena pandemia, el día 19 de marzo fue asesinado Marco Rivadeneira, dirigente de comunidades campesinas, promotor de acuerdos de paz y defensor de la sustitución de cultivos de coca en el departamento del Putumayo, suroccidente del país. La oficina de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de Naciones Unidas lamentó la pérdida y recordó que era un hombre con quien era vocero del Comité Operativo Nacional de la Coordinación del Proceso Nacional de Garantías. Para esa organización, su asesinato corroboraba una vez más la falta de garantías de seguridad para la labor de los defensores de los derechos humanos y la falta de voluntad del gobierno colombiano para desmantelar las estructuras criminales y organizaciones paramilitares que vienen atentando contra los líderes sociales, quienes defienden la paz en los territorios. Reclamaron al gobierno del presidente Duque y recordaron que hace cerca de un mes, desde Putumayo, la ministra del Interior dijo la polémica frase de que en el país mueren menos defensores de derechos humanos que personas por robo de celulares. Ah, pues, el 5 de marzo fue asesinada la excombatiente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC, Astrid Conde, a eso de las 11 de la mañana, cuando caminaba por una calle del barrio El Tintal de la localidad de Kennedy, en Bogotá. Ella ya se había acogido al proceso de paz y era miembro activo del grupo de mujeres Defensa. El partido FARC señaló que no es el primer homicidio de un excombatiente de la desaparecida guerrilla que se registra en Bogotá. Afirmaron que el 17 de febrero del 2018 fue asesinado John Marino Ávila en la localidad de Bosa, también en el sur de la ciudad. Según voceros del partido, desde la firma de los acuerdos de paz han sido asesinados 189 excombatientes, 15 de ellos en el corrido del año, lo que les lleva a concluir en marcha un proceso de exterminio contra los integrantes de la guerrilla. Ni un muerto más, constatan, y que la paz no nos siga costando la vida. Estamos frente a un gobierno indolente, al que no le importa la vida de los líderes sociales, ni de defensores de derechos humanos, y menos de los firmantes de paz. La línea dura del actual presidente Duque, que no acepta los resultados de las conversaciones de paz en Cuba, culminó con una respuesta clara por parte del sector civil bastante influyente. Bueno, continuando un poco con el informe, les hablo un poco de la situación en las cárceles. Resulta que el día 22 de marzo los presos se amotinaron en 13 cárceles de aquí del estado, como la de Bogotá, llamada Mamuelo, que es la más grande de Colombia. Los presos siempre sufren de allí de hacinamiento. En esta acción los presos coordinaron y reivindicaron y pidieron sobre todo mejora de la comida, de la higiene, medidas especiales y ante todo sobre protección del COVID-19. Ante esto el gobierno respondió pero con cargas de fuego, dejando 23 muertos y 83 mal heridos. Según la policía, esto fue necesario para frenar la fuga masiva. Pero alertados por el humo, los gritos y las llamadas dentro de la cárcel, las movilizaciones de los familiares y amigos, pues obviamente empezaron de inmediato, declarando que nada de esto fue verdad. Dicen, la masacre es una respuesta a las continuas reivindicaciones de los presos. Hablan de nuestro estado narcofascista. La fiscalía se toma la Modelo para investigar los hechos del sábado en la noche, pero no la masacre de 23 colombianos. O sea, no van a investigar el hecho que ocurrió, sino no van a hacer énfasis sobre la masacre. Porque los presos pues tenían celulares y no porque están activados los bloqueadores de señal. Lo que está ocurriendo en este momento, por ejemplo, el 23 de marzo, Omar Guasiruma Nacavera, de 27 años, y Ernesto Nacavera, 23 años, líderes en Vera, fueron asesinados. Así lo denunció la Organización Nacional Indígena de Colombia y la Organización Regional del Valle del Cauca. Además resultaron heridos 2 personas más. Los líderes estaban acatando la orden de cuarentena con su familia en la comunidad de Buenavista, pero allí llegaron desconocidos a invitarlos a una reunión urgente. Así que engañados, los 4 miembros de la misma familia salieron de su vivienda, los llevaron a unos 20 metros hacia la orilla del río San Quinini y les dispararon. El 24 de marzo, un feminicidio de una lideresa social en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar, y el asesinato de líderes indígenas en el corregimiento de Naranjal, Valle del Cauca. Todavía falta detalles sobre un hallazgo de una importante carga de armas de asalto con equipo adicional en el norte de Colombia. Informaciones por la compra de votos que Uribe favoreció para Duque en las pasadas elecciones presidenciales del 2018 y una explicación profunda de la implicación del narcotraficante Ñeñe Hernández, que es el amigo estrecho de todos ellos de la derecha extrema y que fue asesinado en 2019 en Brasil, asunto a punto de llegar a los tribunales. También denunciar el descubrimiento de un laboratorio químico con la elaboración de cocaína de alta calidad en la propiedad del embajador colombiano Uruguay. Saqueos y asaltos a supermercados en Pereira y Soacha por el confinamiento declarado por el virus, además de la capital y la destrucción y la explotación de carbón en el Caribe, de Santa Marta y La Guajira. Beneficiarios son solo las empresas europeas y norteamericanas.

y más de 100 excombatientes de las FARC, según la fuente que se consulte. Más de 600 defensores de derechos humanos fueron asesinados mientras se negociaba el acuerdo de paz bajo la presidencia del presidente Santos. Y solo en enero pasado, y no solo en el norte del Cauca, fueron asesinados 27 líderes comunales. El pasado 27 de febrero, la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos criticó su informe anual sobre Colombia, la falta de acceso a la justicia, que perpetúa ciclos de impunidad y violencia. Señala que la Fiscalía General de la Nación solo tiene alcance en la mitad del país. Explica asimismo la presencia de organizaciones armadas en varios territorios y las violaciones de derechos humanos que llevan a cabo. La reacción del gobierno de Duque fue brutal. La controversia gira alrededor de la cifra de líderes sociales asesinados. Pero la cuestión de fondo es la falta de control del Estado sobre casi la mitad del territorio y las medidas preventivas que deben tomarse. El gobierno criticó que se trata de una intromisión en la soberanía nacional de Colombia y el informe contradice datos de otras agencias de la ONU. Varios ministros consideraron que la Oficina de Derechos Humanos no menciona la migración venezolana y su impacto, ni la crisis humanitaria que vive en algunas regiones debido a grupos armados ilegales, y discrepan de las cifras sobre la implementación del acuerdo de paz. Y claro, criticaron que el informe no condena suficientemente a las organizaciones armadas no estatales, como también declaró falsas las versiones sobre empresas estatales y privadas que presuntamente intimidan, criminalizan o estigmatizan a defensores y la supuesta conveniencia de cuerpos de seguridad estatales con grupos ilegales. Afirmaciones graves que se lanzan sin sustento en afirmaciones verificadas. De forma contundente, el ala más radical de la derecha, el uribismo, agrupado en torno al expresidente Álvaro Uribe, pidió expulsar la oficina de la alta comisionada y redobló los ataques a las Naciones Unidas. Y el relator de la ONU por Colombia, Michel Forst, denunció que el gobierno rechazó su ingreso al país para finalizar un informe sobre defensores de derechos humanos que quería presentar este en Ginebra. Querían borrar por completo mi informe, denunció medios de comunicación. Agradecemos a Ángela, Rubén y Rainer estas crónicas, estas pinceladas desde Colombia, desde el confinamiento en Colombia. Y continuamos escuchando voces y Gato nos ha dejado una aportación que nos habla de un experimento. Le escuchamos, él nos lo explica. Vamos a escuchar a continuación un audio recogido del programa Punt de Inflexión. En él nos narrará un experimento social de la conducta humana realizado hace décadas ante las órdenes sin sentido y criminales por parte de una supuesta figura de autoridad que insta a los sujetos del experimento a realizar unos actos concretos aberrantes. El experimento da respuesta a conductas incomprensibles que pueden llevar a cabo las fuerzas de seguridad, pero perfectamente sería extrapolable a la conducta que tendría la mayoría de la población ante las órdenes dadas por el Estado. Esperamos que sea de gran interés y suscite debates. Sin más dilación, os dejamos con el audio. Quizás te hayas preguntado alguna vez por qué razón un hombre uniformado obedece a órdenes injustas sin pensar. Todos hemos visto por todo el mundo casos en los que la policía, las fuerzas de seguridad o el ejército maltratan a la población de la que forman parte y a la que deben proteger, hasta el punto de llegar a disparar contra civiles desarmados simplemente porque han recibido la orden de hacerlo. El mundo de la investigación psicológica da respuesta a este fenómeno a través del llamado pensamiento de grupo. El pensamiento de grupo se describe a menudo como un proceso de toma de decisiones mediante el cual los miembros de un grupo actúan de acuerdo con lo que ellos perciben como el consenso general. El pensamiento grupal también se ha utilizado para describir la obediencia del individuo ante la autoridad, incluso cuando la autoridad tiene un poder limitado para hacer cumplir sus dictados. Este tipo de pensamiento grupal a menudo provoca que los grupos tomen decisiones irracionales apresuradas, en las que los individuos no llegan a expresar sus dudas u opiniones, por temor a molestar al líder y por miedo a perjudicar al equilibrio del grupo. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar la gente para complacer a las figuras de la autoridad haciendo cosas que saben que son incorrectas o inmorales? El primer test de laboratorio sobre el pensamiento de grupo lo realizó en 1963 el profesor de Yale, Stanley Milgram. Los sujetos de este estudio de referencia fueron reclutados a través de anuncios de periódicos o por correo. Los participantes fueron hombres con edades comprendidas entre los 20 y los 50 años, de todos los orígenes educativos, es decir, desde gente sin apenas estudios primarios hasta doctorados. Milgram quería determinar qué porcentaje de personas estarían dispuestas a administrar descargas eléctricas progresivas a otras personas, incluso hasta provocar la muerte si recibían la orden de hacerlo por parte de una figura de autoridad percibida como tal, en este caso, el propio científico experimentador. Existían tres participantes en el experimento. El maestro, que era el auténtico sujeto del experimento. Su función era administrar descargas eléctricas al alumno cada vez que éste respondiera de forma incorrecta a una pregunta. Descargas cuya intensidad aumentaría progresivamente con cada nuevo error. ¿Hasta qué límite estaba dispuesto a llegar suministrando descargas? ¿Obedecería ciegamente a las órdenes del experimentador cuando éste le instara a seguir suministrando descargas al alumno, independientemente del daño que ello provocara en la otra persona? ¿Estaría dispuesto a llegar al límite de provocar la muerte? Estas eran las preguntas a las cuales pretendía responder en el siguiente experimento. El alumno era en realidad un engaño. El alumno se sentaba en una sala contigua y simulaba recibir las descargas cada vez que realizaba una respuesta incorrecta. Pero en realidad daba respuestas incorrectas deliberadamente, con el fin de provocar el castigo del maestro. A medida que las descargas aumentaban, el alumno rogaba clemencia al maestro. Sus gritos incluían súplicas de misericordia y llegaba a expresar que tenía miedo de morir debido a una afección cardíaca agravada por las descargas. El experimentador era un hombre de aspecto severo, vestido con una bata de laboratorio y que anotaba sus conclusiones fríamente en un bloc de notas. Con expresión seria, instaba al maestro para que continuara suministrando las descargas pertinentes con independencia de las súplicas desesperadas de los alumnos. ¿Cuál era el funcionamiento concreto del experimento? Para empezar, a los maestros se les engañó, diciéndoles que el experimento trataba de probar los efectos que tenía el castigo en el proceso de aprendizaje. A cada maestro se le dio una lista con parejas de palabras que se utilizaban para enseñar al alumno. El maestro pronunciaba la primera palabra de cada par y leía cuatro respuestas posibles. El alumno debía elegir la respuesta correcta, pero deliberadamente pulsaba el botón equivocado para indicar su respuesta. Dado que la respuesta era incorrecta, el alumno debía recibir una descarga eléctrica, con la tensión eléctrica aumentando progresivamente con cada respuesta incorrecta. This man was one of those 65%. This one will be 195 volts. The correct one. Let me out of here. Slow. Dance. Let me out of here. My eyes bother me. Let me out of here. You have no right to keep me here. Let me out. Por lo tanto, los maestros creían que por cada respuesta incorrecta, el alumno recibía un nivel cada vez mayor de descargas eléctricas, que eventualmente podían acabar provocando la muerte. Pero en realidad, como decíamos, no se producía ninguna descarga real. El alumno era separado del maestro y conducido a otra estancia, y cada vez que se suministraba un shock eléctrico, se ponía en marcha una grabadora que emitía sonidos pregrabados de dolor y angustia cada vez más acusados con nivel sucesivo de descarga. A medida que la serie de aumentos en el nivel de voltaje resultaban cada vez más peligrosos, el alumno golpeaba desesperadamente en la pared que lo separaba del maestro, acompañando los golpes de súplicas y quejas en las que afirmaba encontrarse mal de corazón y pedía clemencia, hasta que al final el alumno terminaba por no dar más respuestas a las preguntas y por no quejarse ni suplicar más. Llegados aquí, el destino sufrido por el alumno se dejaba a la imaginación del maestro. Para llegar hasta este extremo, el experimentador no había dejado de dar instrucciones al maestro para que continuara con el experimento. Aunque el alumno en realidad no estaba siendo perjudicado, el profesor creía que efectivamente administraba descargas eléctricas cada vez que más peligrosas. Desde su panel de instrumentos, el maestro podía ver claramente que las descargas eléctricas se acercaban paulatinamente al nivel de letalidad, pero en ningún momento recibió amenazas para llegar a tal extremo. Al contrario, las indicaciones para continuar la administración de electroshocks eran alentadas con instrucciones mínimas. And you increase the shock one step on each error. Si en algún momento el sujeto expresaba alguna duda o expresaba su deseo de interrumpir el experimento, el experimentador le daba una sucesión planificada y literal de indicaciones verbales. Por favor, continúe. El experimento requiere que usted continúe. Es absolutamente esencial que usted continúe. No tiene otra opción. Usted debe continuar. That is incorrect. This one will be 195 volts. The learner was hidden. Si el maestro todavía deseaba parar después de haber escuchado estas cuatro indicaciones verbales sucesivas, se interrumpía el experimento. De lo contrario, el experimento terminaba después de que el maestro hubiera administrado un electroshock letal de 450 voltios tres veces seguidas. Milgram esperaba que menos del 1% de los sujetos llegaría a administrar la descarga eléctrica fatal. Pero los resultados reales fueron tan impresionantes que decidió firmarlos el último día, por temor a que nadie los creyera. ¿Y cuáles fueron los resultados? A pesar de expresar cierto grado de incomodidad con la situación, en el primer conjunto de experimentos de Milgram, el 65%, 26 de 40 de los sujetos, acabaron administrando el electroshock de 450 voltios que hipotéticamente resultaba letal. Sorprendentemente, ninguno de los participantes se negó rotundamente a suministrar descargas de menos de 300 voltios. Los resultados de Milgram fueron posteriormente confirmados por el doctor Thomas Bloss. Bloss concluyó que el porcentaje de participantes que estaban dispuestos a administrar voltajes fatales permanecía notablemente constante entre el 61 y 66%. Los resultados del trabajo de Milgram y Bloss demuestran que casi dos terceras partes de la población obedecerían órdenes de una figura de autoridad para infligir daños a un tercero, aun cuando esa figura de autoridad percibida no tuviera un poder real sobre ellos, como sucedía en el caso del experimentador. Y llegados aquí, ¿qué sucedería si a la policía o al ejército se los ordenara explícitamente que disparara contra la población con el fin de mantener el orden o impedir el caos? ¿Cuántos de ellos llegarían a desobedecer? Siempre debe esperarse lo mejor de los seres humanos, pero experimentos como el de Milgram no invitan al optimismo. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida.